¿Qué tal amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, cuarta temporada, década de los ochentas. Y volviendo al tema de la década que nos ocupa, es posible que los 80 fueran la era que dio paso a una nueva y revolucionaria tecnología, pero muchos álbumes siguieron reflejando la ética tradicional del rock and roll. De todos los héroes guitarristas estadounidenses modernos, ninguno cumplió mejor que Bruce Springsteen, y cumplió mejor el papel de muchacho de la clase trabajadora que ha amedrado. Publicado en junio de 1984, Born in the USA, contribuyó tanto una celebración como un examen no comprometido de la vida norteamericana. El álbum estuvo 7 semanas en el primer puesto de las listas en Estados Unidos. Los años 80 contemplaron un triunvirato de álbumes de rock clásico publicados por nuevas bandas. Def Leppard, un grupo de jóvenes esperanzas de Sheffield, Reino Unido, fueron en su momento tan rompedores que todos ellos compartían la misma cama en los sólidos moteles cuando estaban de gira. En torno a 1987, tras una serie de giras agotadoras, Def Leppard se convirtió en el rey del rock de los estadios. Tras un trabajo de 3 años, Hysteria se colocó en marzo del 88 en el 10º puesto de la lista en Estados Unidos. Mientras tanto, el ex vendedor de calzado Jon Bon Jovi había estado moldeando su grupo entre bambalinas. Los 80, los años clásicos del rock de los estadios, con largas giras, enormes equipos y grandes aglomeraciones de personas. Puede que fuera la etapa del video, pero desde luego no había nada que superara un concierto en directo, una cálida tarde de verano. El álbum de Bon Jovi, Slippery When Wet, fue la obra maestra del pop y pasó a ser uno de sus himnos. Publicado en el 86, para finales del año, había vendido 8 millones de copias en Estados Unidos. Tampoco AC/DC dio tregua. Tras la despedida del cantante Bon Scott, que murió trágicamente en el 80, el grupo reclutó a Brian Johnson, que arrasó con Black in Black. Disco número 85, Reckless, de Bryan Adams. Discos vendidos 4.900.000, fecha de publicación febrero de 1985. Bryan Adams estuvo a la vanguardia del rock melódico y Reckless, aunque no fue su disco más vendido, quizás sí pueda considerarse el que mejor resume el dominio de su estilo. En el momento en que los sintetizadores dominaban claramente las listas, Bryan Adams se aferró a sus armas, sus guitarras, y produjo un conjunto de canciones de rock clásico. Duro pero melódico fue el espíritu que confirió su primer sencillo del álbum Run to You, capaz de combinar de una forma sorprendente los estilos del rock y el pop en un mismo tema. Bryan Adams y su colaborador Jim Wallace se alzaron entre los más emblemáticos nombres del rock, sobre todo con la balada Heaven, que llegó al número 1 en Estados Unidos y al número 38 en Reino Unido. Su tema Summer of 69, casi un himno, también fue un gran éxito, como lo fue el memorable dúo con Tina Turner, It's Only Love. Reckless se adaptó perfectamente tanto a la radio como a los estadios y aún hoy sigue siendo así, una combinación que granjeó al rockero canadiense legiones de admiradores. Bryan Adams fue un maestro de su arte. No tardaría mucho al doblar la esquina de los años 90 en descubrir lo que significaba ser una estrella, con el tema Everything I Do, de la banda sonora de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, por el que se le recordaría en los años venideros. Escuchemos el disco número 85 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Bryan Adams y su disco Reckless, el tema Heaven. Número 84, Against the Wind, de Bob Seger. Discos vendidos 5 millones, fecha de publicación, febrero de 1980. Club, on, looking, falling, Después de haberse establecido en los 70 como uno de los auténticos rockeros estadounidenses, Bob Seger se adentró en un ambiente más reflexivo con la llegada de los 80. Si bien el álbum despega con un tema rápido y poco delicado titulado The Horizontal Bob, que es lo que estamos escuchando, la verdadera riqueza hay que buscarla en Against the Wind, un material más tranquilo y reflexivo. Aunque no se encuentra en la absoluta vanguardia de Seger, Against the Wind es el trabajo de un artista maduro incapaz de hacer un segundo disco mejor. En el tema You'll Accompany Me se observa un estado de ánimo más apagado, con el puesto 14 en Estados Unidos. Sin embargo, resulta más notable en el tema del título, un himno al amor problemático, que proporcionó al cantante un sencillo en el top 5. Against the Wind demostró ser el mayor éxito de álbum por encima de Fair Lake, que alcanzó el número 6. Ninguno de los sencillos del álbum tuvieron la misma respuesta en las listas del Reino Unido. Escuchemos del disco número 84 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Bob Seger y su disco Against the Wind, el tema que da título al álbum, Against the Wind. Seems like yesterday, but it was long ago. En los años 80, Guns N' Roses fueron los verdaderos niños malos de la década. Aunque su carrera fue dudosa y controvertida, la banda produjo bastantes buenos trabajos, incluyendo la publicación del 87 de Appetite for Destruction. En 1989, Guns N' Roses se convirtió en el primer grupo en más de 10 años en sacar dos álbumes simultáneamente en el Top 5 de Estados Unidos. Los 80 también contemplaron a Ozzy Osbourne comenzar una nueva fase en su carrera habilidosa y duradera cuando dejó Black Sabbath y formó el grupo Blizzard of Oz. El álbum de debut del 80 del grupo Blizzard of Oz y el que lo siguió, Diary of Madman, ganaron el platino. Talk to me anymore when I come through the door at the end of the day. I remember when you couldn't wait to love me. Disco número 83, Memories, de Barbara Streisand. Discos vendidos 5 millones. Fecha de publicación, noviembre de 1981. When it's good. Esta clásica e inteligente combinación de los éxitos pasados y nuevas grabaciones cuidadas resultó ser una receta que consiguió en las listas un rotundo éxito para Barbara Streisand. A esto se añadiría la presencia en el proyecto de prestigiosos personajes como Barry Gibb, Neil Diamond, Donna Summer y Andrew Lloyd Webber, una característica que aseguró un profundo interés por parte de un público muy diferente. Una nueva grabación, Memory, del espectáculo de Cats de Lloyd Webber, marcó el estilo, estableciendo así el tono de esta colección de baladas pop con el tinte de los grandes espectáculos de Broadway. Lo que convocó a los millones de admiradores de Streisand fue la delicada selección del material, evitándose en esta ocasión los megaéxitos o las canciones pasadas de moda en favor de canciones en las que se lucía la heroína con su poderosa voz. Encabezando el disco aparece el impresionante New York State of Mind de Billy Joel. Por otra parte, el álbum incluyó varios éxitos. You Don't Bring Me Flowers, a dueto con Neil Diamond que estamos escuchando, alcanzó los primeros puestos en las listas de Estados Unidos y llegó al número 5 en Reino Unido. No More Tears en August and Nog. El segundo dúo, esta vez con Donna Summer, también se colocó en el puesto número 1 en Estados Unidos y número 3 en Reino Unido. Evergreen se mantuvo en los primeros puestos de Estados Unidos en el 77 y número 3 en Reino Unido. Escuchemos del disco número 83 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Barbara Streisand y su disco Memories, el tema que da nombre al álbum, Memories. Collected my feet and the wind. You see that mountain over there? Yeah, one of these days I'm gonna climb that mountain. Disco número 82, Mountain Music, de Alabama. Discos vendidos 5 millones, fecha de publicación, febrero de 1982. Anunciado como un grupo de country, fue la asociación con el rock y el pop lo que ayudó al grupo Alabama a extender realmente su audiencia. Con el disco Mountain Music, el fértil cruce de estilos musicales resultó claro y se manifestó de un modo sorprendente, lo que creó una colección de melodías memorables y pegadizas. Con un abanico que abarcó desde las exuberantes baladas hasta los formidables rocks, Alabama se sentía cómodo en todos los estilos que tocaba. Sin embargo, tal vez fueran sus baladas los que más brilló en Mountain Music. Entre los ejemplos se pueden citar You Turn Me On y Close Enough to Perfect. El rock de guitarra consigue un aire fabuloso en canciones como Never Rewind y en un auténtico homenaje a Green River de Creedence Clearwater Revival. A pesar de los diferentes estilos, la colección presenta una atractiva solidez que lanzó dos sencillos al top 20 en Estados Unidos. Feel So Right se colocó en el puesto 20, mientras que Love in the First Degree logró el número 15. Para muchos fans, se trata del momento más brillante del grupo, justo cuando se encontraban en la cresta de la ola musical. Escuchemos del disco número 82 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Alabama y su disco Mountain Music, el tema You Turn Me On. You know how to turn me on in a special way all year. So long, oh baby, you turn me on. It's right into mine with perfection time after time, and my world's where you must belong, 'cause baby, you turn me on, baby, you know me. Como Hollywood, las listas de éxitos de los 80 estuvieron llenas de nuevas estrellas y nuevas caras empeñadas en satisfacer sus sueños. Madonna llegó a Nueva York con unos cuantos dólares en el bolsillo, pero llena de talento. Como verdadera hija de la era del video, Madonna supo perfectamente cómo manipular el medio. Para finales de la década, con álbumes que causaron sensación como Like Virgin y Through Blue en su haber, Madonna se convirtió en todo un ícono de la moda, el video y la música. Tras su aparición en los medios de masas, cualquier armario de adolescente que se preciara no estaba completo sin una selección de minifaldas y bisutería al estilo Madonna. Disco número 81, American Fool, de John Cougar. Discos vendidos 5 millones, fecha de publicación, noviembre de 1982. Uno de los trovadores de la guitarra eléctrica estadounidense era John Cougar Mellencamp. Cantó para los amigos de la radio en la década de los 80. Después de sus inolvidables trabajos anteriores, logró un sólido éxito con este disco, American Fool, que lo situó entre los inolvidables del rock con sus canciones memorables y le empujó a la fama. Con la salida del tema Jack and Diane, Mellencamp demostró que se encontraba cómodo en el territorio de Springsteen, manifestando su habilidad para la narrativa con el relato de un romance sobre el destino en una pequeña ciudad norteamericana. De manera similar, la introducción Heart So Good se caracterizaba por la pulcritud y firmeza en un poderoso estilo rock que lo colocaba en el rock and roll clásico. Y entonces, la canción se convertiría en una de las más populares de Mellencamp, en el puesto número 2 en la lista de sencillos en Estados Unidos. El resto del álbum no estaba ni mucho menos a la altura de estos temas, pero sí que demostró que John Cougar estaba desarrollando bastante su habilidad como autor con un trabajo muy personal. En Thundering Hearts vuelve a columpiarse de nuevo en el estilo del relato. China Girl es un apunte melódico que anuncia parte de su futuro trabajo y Close Knock es una expresión musical del estilo de vida de una estrella de rock. Para muchos de sus admiradores, American Fool es la colección definitiva de John Cougar, que se caracteriza por un trabajo que refleja perfectamente su talento como voz y guitarrista. Escuchemos del disco número 81 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de John Cougar y su disco American Fool, el tema Jack and Diane. Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze, Diane.